el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben ni el día ni la hora». Es palabra del Señor. Con Cristo América anuncia la hora de la misión. Esta parábola del Evangelio, junto a otras parábolas similares, son utilizadas por Jesús para tener en cuenta la temática común de la vigilancia. Por otra parte, la figura de la novia ha servido para presentar a Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se la utiliza para describir a la iglesia. Así también, la imagen del banquete de bodas describe la felicidad definitiva, la realización total del reino de Dios. La parábola del Evangelio de hoy tiene en cuenta estas figuras bíblicas y hace referencia a las costumbres orientales para la celebración de los matrimonios. Pero la narración se limita a la presentación de las jóvenes y al incidente que tiene lugar cuando llega el novio. Las 10 muchachas son presentadas diciendo que son 5 prudentes y 5 necias. Esta referencia, prudentes y necias, se encuentra con frecuencia en los libros sapienciales, al describir la sabiduría de Dios. Lo cierto es que el esposo llega a medianoche cuando todas las jóvenes están dormidas. Las prudentes han tenido la precaución de llevar suficiente aceite para que sus lámparas no se apaguen durante la noche. En cambio, las necias solo tienen aceite para los primeros momentos, y a la hora que llega el esposo, su lámpara se están apagando. Mientras que van a comprar, el esposo llega y la puerta de la sala de bodas se cierra una vez que las prudentes han ingresado. Y aunque golpeen, la puerta ya no se abrirá más. Obviamente que la figura del esposo está ligada a la venida del Señor para fundar el reino de los cielos, hecho que no se sitúa, como algunos dicen, al final de los tiempos. Nada que ver. El Evangelio nos advierte a estar atentos y preparados, ya que el reino comienza con la resurrección del Señor, es decir, ya se está dando, aquí y ahora. En resumen, se trata de vivir cada día mejor la vocación cristiana, sabiendo que el Señor está viniendo constantemente a nosotros y nos exige una respuesta en beneficio de los más pobres. Muchas situaciones del vivir cotidiano pueden distraernos, pero tenemos que estar atentos. Si la venida del Señor a nosotros es constante, tendremos que aprender a verlo presente en las realidades de nuestra vida cotidiana, en la oración y la reflexión comunitaria de la palabra de Dios al momento del trabajo organizado de nuestra comunidad, en las situaciones que debamos asumir para la defensa y el ejercicio libre de nuestros derechos ciudadanos, en cada hermano que se nos acerca pidiéndonos ayuda, en la superación del miedo y la recuperación de la propia voz. El Evangelio nos advierte: no vaya a ser cosa que el Señor pase de largo porque nosotros no hemos sido solidarios o justos con el prójimo o próximo, especialmente los más pobres y sufrientes. A continuación compartiremos el tema musical de Joselo Schwab, Tío Solano, que nos regalan los compañeros de FM Aire Libre de Rosario, canción que nos habla de un campesino atento a la siembra de su libertad, construyendo como trabajador en su chacra, como tantos hermanos y hermanas de nuestras realidades campesinas latinoamericanas. Thank you. solano va procurando progresar, agachado en el rosado, sembrando la libertad. De tanto hacerlo seguido, la posición le quedó, encorvándole la cintura, el espasmo rendición. Viene de vez en cuando a ver a la parentela, regalos trae consigo pa' los nietos que lo esperan. Nunca pensó en lo malo, ignora esa condición. ¿Quién va a tocar lo ajeno, mi hijo? No le cabe la explicación. Hombre antiguo de la chacra, amanece antes que el sol. Su espalda lleva la historia que tiene el trabajador. Hombre grande en el arado, zapallo, mandioca y sol. Nunca ha pensado en riquezas, si es feliz con el amor. Encontró solito, por eso se lo llevó. Después de 90 años, se merece estar mejor. Hoy el rosado espera la semilla del querer. Tal vez en un aguacero lo volvamos a tener. Tío Solano va procurando progresar, agachado en el rosado, sembrando la libertad. Encorvado pa' adelante, hoy planta estrellas allá. Dios lo encontró solito y así lo vino a llevar. Hombre antiguo de la chacra, amanece antes que el sol. Su espalda lleva la historia que tiene el trabajador. Hombre grande en el arado, zapallo, mandioca y sol. Nunca ha pensado en riqueza, si es feliz con el amor. El evangelio de hoy plantea la parábola de las 10 vírgenes prudentes y necias que están esperando al novio. En Mateo 9:15, como novio, se designa a Jesús, así como recordemos que el reino de Dios también es simbolizado con un banquete de bodas. Así también se señala que una vez que llega el esposo, es decir, Cristo, ya es demasiado tarde para conseguir el estilo de vida que no se ha obtenido hasta ese entonces. De aquí se desprende la importancia de ser prudentes. Recordemos asimismo que en otra parábola se habla de un hombre que entró en una fiesta de bodas sin llevar ropa apropiada. Actitud que no difiere mucho de la enseñanza de la parábola de las 10 muchachas, ya que no basta con tener la invitación para participar de la alegría de Dios. Todos los hombres y mujeres estamos invitados, sin excepción, al banquete de bodas del Señor, es decir, al reino de Dios en el hoy de nuestra historia. Pero además de la invitación, hay que tener las debidas disposiciones para reconocerlo al Señor en cada momento del día, en cada realidad de sufrimiento, exclusión y marginación que nos rodea. Y no solo reconocerlo, sino también solidarizarnos con Él en esas situaciones concretas de injusticia. La parábola nos enseña que el final de cada persona depende del camino que se elija. En nuestra realidad de hoy nos encontramos a diario con estas situaciones de las muchachas necias, frente a las personas y organizaciones que aún escuchando el mensaje de liberación de Jesús no lo llevan a la práctica. Mientras que otros muchos se asemejan a las muchachas prudentes, traduciendo el mensaje en vida por medio de acciones de transformación de la realidad que los circunda, anticipando el banquete del reino entre nosotros. La parábola es una dura llamada de atención para todos nosotros. Ustedes velen porque no saben ni el día ni la hora, dice Jesús. No dejen que en ningún momento se apague la lámpara de la fe, porque cualquier momento puede ser el último. Estén atentos, porque la fiesta de la vida está teniendo lugar ya, ahora mismo. El reino está aquí. Enciendan las lámparas con el aceite de la fe, con el aceite de la fraternidad, de la caridad mutua, de la justicia social. Nuestros corazones llenos de luz nos permitirán vivir la auténtica alegría aquí y ahora, ya que si estamos llenos de luz, los que viven a nuestro alrededor se verán también iluminados. Conocerán también el gozo de la presencia del novio esperado. Ciertamente tenemos que aprovechar el momento presente para construir fraternidad, no para buscar de manera egoísta nuestro propio bienestar, tal como lo hicieron las vírgenes necias, que pusieron poco aceite en sus lámparas, solo el que les servía para alumbrar egoístamente su propio camino. Sería bueno preguntarnos qué tipo de aceite usamos para alimentar nuestras lámparas, es decir, qué tipo de actitudes tenemos para encaminar nuestras vidas. También podríamos preguntarnos, ¿desperdiciamos las ocasiones de crear fraternidad, de amar y de servir a los hermanos y hermanas, de construir la justicia? Muchas veces me sucede, ante la celebración de sacramentos como la confesión, bautismos, encontrarme con personas que, ante el primer caso, la reconciliación, por ejemplo, creen que con la sola confesión Dios perdona todo lo malo que se hace, aun sea en perjuicio de otros, que es lo más grave, por ser pecados sociales. O bien, se eligen padrinos o madrinas para los hijos a bautizar, que socialmente son la peor escoria de la sociedad. Personas corruptas que maltratan y humillan a los pobres, y que obviamente desde la iglesia no pueden ser aceptados como tales. Y esto me hace pensar, ya que muchos hablan de la misericordia de Dios, como si ésta nos permitiese hacer lo que fuere para vivir, no importando cuánto hayamos dañado al prójimo, no importando cuánto hayamos robado a la sociedad, no importando cuánto oprimamos a los más pobres. Total, Dios, que es misericordioso y a pesar de todo, me va a perdonar, me va a dejar participar de su banquete de bodas. Lo que más me preocupa, que así lo predican muchos hermanos sacerdotes, muchas religiosas y hasta muchos laicos que se declaran comprometidos. ¡Qué equivocados que están! ¡Qué daño que hacen a quienes les predican esto! Y muchas veces lo hacen por miedo, o por acomodo político, social y hasta económico. Lo cierto es que Dios nos pedirá cuenta a todos. Pero sería importante, si es que siguen y predican a un Dios que muere en la cruz de los pobres, que vivan de igual manera, muriendo con y por los pobres. A continuación, el obispo Miguel Esteban Ezeine nos ayudará a interpretar un poco más esta advertencia que Jesús nos hace a todos los invitados al banquete de bodas. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Ezeine. La fe cristiana, bien entendida, es manantial de perfeccionamiento humano. Si la voz de Dios encuentra eco en el interior del hombre que bien se relaciona con la naturaleza, es mucho más patente e inteligible esa voz a través de los demás hombres. San Pablo decía, sean hijos de Dios en medio de la gente. Entre ellos, brillen ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de vida. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Si cada cristiano obrara conforme al proyecto de Dios Salvador en Jesucristo y su Evangelio, el mundo entero cambiaría en situación, porque los conflictos se resuelven por la mesa de negociaciones es decir, diálogo, como nos lo recordó en su primera visita a Juan Pablo II a gobierno y pueblo argentino. Porque la persona humana no fue creada esclava, sino libre. No se rige por decretos y mandatos. El hombre esclavizado por el pecado ha sido liberado por la muerte y resurrección de Jesús. San Pablo llama insensatos a los cristianos porque no se reconocen libres en Jesucristo. Pero advierte, libertad que se logra buscando el bien de los demás mediante el diálogo dentro y fuera de la iglesia. En una estancia hay un estanciero y también hay un peón. El estanciero maltrata al peón, lo humilla, lo trata como trapo de piso. Ahora bien, se mueren los dos y se van para el cielo. Viene San Pedro y le pregunta al estanciero, ¿usted merece la gloria? Por supuesto, contesta el estanciero. Entonces San Pedro lo pinta con miel, una miel dorada, hermosa. Me lo pinta el estanciero y después San Pedro le pregunta, ¿y este peón merece la gloria? Y el estanciero responde, este es una porquería, una basura, una caca. Entonces San Pedro lo agarra al peón, me lo pinta enterito con caca. Y el estanciero contento porque ve que en el cielo se respetan las jerarquías. Pero entonces cuando termina San Pedro, muy bien, ahora que están pintados, los dos tienen que lamerse el uno al otro. Y así fue como el estanciero recibió lo que siempre había dado. Es así, lo que das es lo que vas a recibir. Lo que das es lo que vas a recibir. Fue una realización del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. ¿Qué significa hacer política? ¡Y arriba, y arriba, y arriba! Pedro, los chicos no tienen leche, Roberto no tiene zapatillas, la María está enferma y no tengo para los remedios. Y encima vos has perdido el trabajo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, bueno, mira, no te preocupes, Olguita, ya vienen las elecciones, tengo la esperanza de conseguir una changa. Mientras tanto vos, ¿sabes qué puedes hacer? Te va al puntero político para que te dé un bolsín. Pero eso no es política, eso está mal. Entonces, la verdadera política, ¿qué es? Es todo trabajo que se hace por el bien de la gente, ya sea en la comunidad, en el club, en la comisión vecinal. ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? Bien, común es cuando ayudamos en el comedor, cuando nos preocupamos por el necesitado, cuando gestionamos junto a los vecinos por el agua, la luz, los caminos. Campaña por una democracia real y participativa. Un mensaje de la Pastoral Social, Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos y la Red de Radios Comunitaria de la Diócesis de Santiago del Estero. Compartir historias es hacer memoria. Entrelazar nuevas búsquedas a la luz del Evangelio supone construir caminos de liberación que desde el hacer memoria nos hermana con FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3 Radio Gráfica FM Barracas, Capital Federal, FM del Barrio, Bariloche, Río Negro, FM La Mosquitera, Guaymallén, Mendoza, 104.1 FM San Patricio, San Patricio del Chañar, Neuquén, FM Libertador, Posadas, Misiones, 100.9 FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires, FM La Buena Noticia, Ibarreta, Formosa, FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero, Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Hola, les habla José Ignacio López Vigil y a nombre de todo el equipo de radialistas apasionadas y apasionados un saludo fraterno en sus 11 años de labor comunitaria y solidaria para ustedes, amigas y amigos de FM Comunitaria San Pedro en Santiago del Estero, Argentina. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Continuamos celebrando los 36 años de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Así fue como compartimos el saludo de José Ignacio López Vigil cuando nos mandara el feliz cumpleaños para nuestra radio FM Comunitaria San Pedro, que se encuentra celebrando 11 años de vida al servicio de las comunidades de base. Vez pasada, mientras compartíamos un informativo de ALER Contacto Sur, programa conducido por Carlos Flores, Verónica Carabopiña y Miguel Andrada, me causó alegría las palabras del invitado de turno, José Ignacio López Vigil, quien desde su simpleza y profundidad resaltaba la importancia de lo que él define como periodismo de intermediación, actitud que por lo general buscamos las radios comunitarias desde la organización de las bases, devolviéndole al pueblo su propia voz, tantas veces coartada por los poderes de turno y por muchas construcciones sociales cerradas que solo venden una imagen, una parte de la realidad, que no siempre reflejan la verdad y la ciudadanía que nuestros pueblos sueñan y luchan por construir. Las radios comunitarias, aunque pequeñas o con escasos recursos económicos, sin buscar tener poder en nosotras mismas, sí promovemos la construcción en red de una sociedad plural, abierta, libre y digna para todos y todas las personas, instituciones y organizaciones que se suman en esta lucha común, en verdad y con justicia social. De allí que las expresiones que a continuación escucharemos de José Ignacio López Vigil a través de Contacto Sur podrán ayudarnos a comprender el paraqué de las radios comunitarias latinoamericanas en el hoy de nuestra historia, como también la necesidad de contar con una ley de radiodifusión de la democracia que las radios de Farco y la Coalición Nacional impulsamos. Para que haya un buen contacto se necesitan por lo menos dos. ALER Contacto Sur. Cubano de nacimiento, ha recorrido la región haciendo radio, capacitando en radio, pero sobre radio alternativa, comunitaria, participativa, incidente. José Ignacio es polémico y sustenta con pasión sus argumentos. Ha escrito libros como Un tal Jesús y Otro Dios es posible, que ha despertado amores y odios de toda índole. Hoy está con nosotros José Ignacio López Vigil, coordinador de radialistas apasionados y apasionadas. José Ignacio, ¿tú crees que las radios comunitarias en América Latina están reflejando los procesos ciudadanos que se viven en nuestra región? Buena pregunta, pero antes un saludo latinoamericano a todas las amigas y amigos de ALER, de Corape, de tantas radios comunitarias que tenemos en el paisaje de nuestra patria grande, América Latina. En parte sí, en parte no. Pero claro, para ello habría, Carlos, que definir qué cosa es ciudadanía. Hoy día la ciudadanía se soba, se manosea casi como las monedas esas que ya no se les ve el rostro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de valores ciudadanos? Cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de ese artículo primero de la Carta Universal de Derechos Humanos que dice que todos los seres humanos, todos, aquí no hay diferencia de varón ni de mujer, aquí no hay diferencia de negro, de blanco, de mulato, de indio. Para una visión ciudadana, todos los seres humanos valen exactamente lo mismo y tienen la misma dignidad. Eso es lo que dice el artículo primero. Ahora el desafío es cómo en las radios comunitarias, cómo en las radios populares, se traduce eso en programas que construyan esos valores ciudadanos. Ahora, sabes bien que América Latina y el Caribe están viviendo procesos políticos y sociales bastante nuevos en este siglo XXI. Las radios comunitarias, al abordar estos temas de ciudadanía, el tema de los derechos, ¿habrán tenido algo que ver dentro de estos procesos que están existiendo en América Latina? Yo creo creo que sí, porque fíjate que nos dejamos llevar con mucha frecuencia del espejismo de que los líderes de opinión son los que salen en los grandes canales, en las grandes emisoras y los que hablan, ¿verdad?, en la pantalla. Y resulta que yo estoy seguro de que ustedes, amigos y amigas, saben que en su pueblo, en su comunidad, en su barrio, los líderes de opinión son muchas veces las radios pequeñas, las radios locales, que esas son las que están al lado de ustedes, que son las que están compartiendo el día a día, y no las grandes cadenas de radio y de televisión. Esas radios, esas televisoras locales y comunitarias han influido poderosamente en los cambios que se dan en América Latina. El discurso ciudadano de las radios comunitarias, ¿significa entonces que han ayudado a fortalecer las organizaciones sociales? ¿Es demasiado exagerado decir eso? No, yo creo que no es nada exagerado decirlo, porque hoy día todo el mundo sabe que esa construcción de valores, esa construcción de poder ciudadano, se hace en buena medida desde las cabinas de radio, desde los sets de televisión. Pero seguimos con el mismo espejismo de creer que eso solo se hace en los grandes canales. No, influye más las radios pequeñas, las radios locales, comparte más la vida diaria de sus oyentes que un gran canal ubicado en la gran capital. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. Algunas radios comunitarias apuestan por determinados procesos, haciendo opinión, comentarios, mientras que otras radios comunitarias apuestan por lo que se llama la objetividad. ¿Hay un punto medio entre estas dos miradas? Yo creo que no. Yo creo que no hay punto medio, primero porque no hay tampoco objetividad. Ni siquiera, vean ustedes, ni siquiera Dios fue objetivo. Porque Dios, cuando Jesús habló, dijo: felices los pobres y infelices los ricos. Dios, a través de la boca de Jesús, tomó partido, no fue objetivo, fue tremendamente parcial a favor de las mayorías, de los pobres y las pobres de este mundo. Entonces aquí no hay objetividad que valga. Una radio tiene que mojarse, tiene que meterse donde las papas queman, tiene que tomar partido. Partido no es militar en un partido político. Partido no es militar en un partido político. Es opinar, tomar posición y jugársela, sudar la camiseta a favor de los pobres y las pobres de este mundo. Jugársela, sudar la camiseta a favor de los pobres y las pobres de este mundo. Los esfuerzos de las radios comunitarias atraviesan también por la necesidad de articularse en la región. ¿Estos procesos de articulación están teniendo solidez en la región o es que hay todavía procesos muy incipientes? Sería irresponsable de mi parte como generalizar, porque la patria grande es grande y hay países donde hay más consolidada esas redes que articulan los esfuerzos comunitarios, y hay países que están más débiles. Sin embargo, ahora sabemos perfectamente la respuesta de solidaridad, de compromiso popular que tenemos que dar. Y sabemos todo lo que se está jugando en América Latina, no solo en los países que tú mencionabas, donde hay gobiernos que quieren cambiar las cosas, sino en toda América Latina. Yo creo que una radio popular, una radio comunitaria, tiene también que asumir ese nuevo apodo de ser una radio ciudadana. Ciudadana. Constructora de valores de ciudadanía. Constructora de valores de ciudadanía. Muchas personas reflexionan de que estos cambios que hay en América Latina no se deben en buena cuenta a la incidencia de las radios comunitarias, puesto que sus discursos todavía son bastante dispersos. ¿Tú compartes esta reflexión? Mitad sí, mitad no. Es decir, los cambios nunca se deben a los medios. Los medios, como su nombre indica, son medios, son canales. Los cambios se deben al pueblo, a la gente, a la ciudadanía. Las grandes transformaciones que se han hecho en toda la historia de la humanidad no han venido de arriba para abajo. Todo cambio crece como los árboles, de abajo para arriba. Y también en América Latina esos cambios han sido cambios populares, profundamente. ¿De qué nacen? Nacen de la indignación popular. La dignidad se construye con demasiada frecuencia desde la indignación. Y nuestros pueblos, cansados de hambre, cansados de discriminación, cansados de un Estados Unidos entrometido en las políticas latinoamericanas, se ha puesto de pie en muchos países y hay una nueva nueva visión. Los cambios se deben al pueblo, a la gente. Pero medios de comunicación como esta red de ALER, como las redes de construcción comunitaria en América Latina, han colaborado poderosamente a eso, estoy convencido. Finalmente, José Ignacio, sabemos que tienes diversas publicaciones sobre cómo debería abordarse el tema de la ciudadanía en los medios comunitarios. ¿Tú podrías darnos una pequeña síntesis de cómo debería realmente ser un perfil de radio comunitaria? Yo he trabajado mucho en lo que le he llamado periodismo de intermediación social. ¿En qué consiste eso? Consiste en algo tan sencillo como que nuestros ciudadanos y ciudadanas a veces no tienen a dónde recurrir. Les violan sus derechos humanos. ¿A dónde recurre un ciudadano cuando va a un hospital público y no le paran bola? ¿A dónde va una chica que la discriminan en el trabajo por tener la piel oscura? Tenemos pocos espacios de denuncia y los medios comunitarios, los medios con sensibilidad social, son espacios para que ciudadanos y ciudadanas utilicen estos micrófonos, denuncien las violaciones a sus derechos humanos. Pero no basta con denunciar, Carlos, porque yo vengo aquí y denuncio que en mi barrio nadie recoge la basura, o no hay agua, o no hay luz. Y podría ser un buzón de desahogo, un buzón de quejas. No, hay que denunciar, pero desde estas radios hay que interpelar a los denunciados, hay que interpelar a las autoridades y hay que dar seguimiento a esa interpelación de las autoridades hasta que se resuelva. Hay que interpelar a los denunciados. El periodismo de intermediación que invito a todas las radios comunitarias a conocer y a practicar, ese periodismo de intermediación en el fondo no es otra cosa que ejercer ciudadanía y volvernos constructor de puentes. ¿Cuál es el puente? ¿Cuáles son las dos orillas de ese puente? La ciudadanía que reclama y las autoridades que son reclamadas. La radio comunitaria, la radio popular, la radio ciudadana está en el medio de ese puente para canalizar las voces, las denuncias, las exigencias, porque los derechos no se mendigan, hermanito. Los derechos se exigen, se reclaman. Esos derechos humanos, a través de radios y televisoras con sensibilidad social, van a ser reclamados ante las autoridades competentes, y la radio va a darle seguimiento y seguimiento y seguimiento con la estrategia de la viuda del Evangelio, que consiste en dale, que dale, que dale, hasta que se resuelvan las cosas. Denuncien las violaciones a sus derechos humanos. Ese periodismo de tramitar la solución a los problemas cotidianos de nuestra gente. Yo siempre, ¿sabes cómo le llamo yo a ese periodismo? Como una especie de Viagra para las radios que están un poco cansadas, que están un poco descoloridas. Métanle fuerza a sus programaciones practicando el periodismo de intermediación. José Ignacio, periodismo de intermediación no puede entenderse erróneamente como suplantación de funciones a una autoridad. No, para nada. Ni queremos suplantar al Estado, ni queremos suplantar a la ciudadanía en sus responsabilidades. Lo que queremos es exactamente exigir cuando no se exige. Tal vez sea un periodismo subsidiario, puede ser. Si nuestros estados fueran tan limpios y puros y respondieran tan rápidamente, sería excelente. No queremos suplantar al Estado porque una radio no es tribunal, pero sí es tribuna. Y desde la tribuna de medios solidarios, la ciudadanía tiene que exigir que se resuelvan las cosas. Perfecto, José Ignacio, muchísimas gracias por darnos esa entrevista. La cultura es la sonrisa que brilla en todos. Para colegas que experimentan, que disfrutan el micrófono, para quienes apuestan por una radio más dinámica y sensual, y para quienes luchan por un mundo donde todos puedan comer su pan y decir su palabra. Su voz se escucha en toda América Latina por ALER satelital. Los periodistas podemos y debemos sentir lo que se quiere y decir lo que se siente, porque esa es una de las únicas formas de sustentar y concretar los ideales de una auténtica democracia. Orientar, informar, descubrir, transmitir, participar, ayudar, anunciar, buscar la verdad, estimular el pensamiento crítico y contribuir a una sociedad justa, democrática y solidaria, sigue siendo la misión esencial del periodista. campaña por una democracia real y participativa. Un mensaje de la Pastoral Social, Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos y la Red de Radios Comunitarias de la Diócesis de Santiago del Estero. Por esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser no más quien soy. Vale la pena ser como es mi gente, de casa chica y amplio corazón, que no se hace problema y sin rezongos agrega un plato y sirve lo mejor. La del hermoso oficio de brindarse, para quien servir, servir es obligación. Que inventó la gauchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor. Vale la pena ser corto en palabras, pero sabio y sencillo en la opinión. Tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación. No se puede olvidar la tierra madre, la cuna, la querencia, la emoción de saber que si existen las fronteras, existe el compromiso de ser yo. No es posible que siendo lo que somos, tengamos que arrendar el corazón, empeñar lo más lindo que tenemos y vivir de prestado y con temor. Por eso déjenme ser lo que quiero, que yo sabré con el favor de Dios ser lo que debo ser o no ser nada, y ser libre o morir en la ocasión. Déjenme pues el gusto provinciano de ofrecer lo que tengo y lo que soy, y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está mi tradición. El poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. El obispo Saine nos anima a ser hijos de Dios en medio de la gente, brillando como estrellas en medio de la oscuridad de la sociedad, buscando siempre el bien de todos y todas, es decir, obrando conforme a la manera de pensar y de vivir que tuvo Cristo Jesús. Ya que si cada cristiano obrara conforme al proyecto de Dios, liberador en Jesucristo y su Evangelio, el mundo entero cambiaría en situación, ya que no somos esclavos, sino que hemos sido creados por Dios para construir la libertad con responsabilidad, ya sea dentro o fuera de la Iglesia. Contra el poder que hace del Padre, ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Qué interesantes las expresiones de José Ignacio López Vigil, por medio de Aler. Muchas veces nos sucede creer que los líderes de opinión pública son solo los que están en los grandes canales de TV o bien en las grandes emisoras de radio, y resulta que en muchos de nuestros pueblos y ciudades, en nuestras comunidades locales y barrios, los líderes de opinión son en realidad las radios pequeñas, las radios comunitarias, ya que son las que están junto a la gente, compartiendo el día a día y construyendo juntos los cambios locales. Miguel Andrada, de Aler, decía que algunas radios apuestan por una construcción a partir de la opinión, mientras que otras lo hacen desde la objetividad. José Ignacio, por su parte, dice no ser posible la objetividad, señalando, por ejemplo, que ni siquiera Dios fue objetivo, ya que Jesús dijo: «Felices los pobres». Con ello Dios, por medio de Jesús, tomó partido, siendo tremendamente parcial a favor de las mayorías pobres de este mundo. Por tanto, la radio tiene que meterse donde las papas queman, decía José Ignacio. Tiene que tomar partido, que no significa partidismo político, sino opinar, tomar posición y jugarse para sudar la camiseta a favor de los pobres y las pobres de este mundo, defendiendo la dignidad preferencial de los excluidos. También hacía referencia a la articulación entre sí de las radios comunitarias, lo que comúnmente se entiende por trabajo en red. De compromiso popular que se pone en juego en América Latina es muy importante. Una radio popular, una radio comunitaria, dice José Ignacio, tiene que ser una radio ciudadana, constructora de valores ciudadanos. Frente a la concepción de los cambios en América Latina no se deban a las radios comunitarias, José Ignacio declara no compartir esta opinión, ya que para él los cambios nunca se deben a los medios o canales, sino que se deben al pueblo, a la gente, a la ciudadanía. Los grandes cambios en la historia de la humanidad nunca se han dado de arriba para abajo, sino por el contrario. Todo cambio, como los árboles, crecen de abajo para arriba. Y en América Latina estos cambios han sido populares, ya que nacieron de la indignación popular. La dignidad se construye con frecuencia desde la indignación de nuestros pueblos, que cansados de hambre, de desempleo, de discriminación, se han puesto de pie para luchar por una sociedad nueva. Agrega José Ignacio que los medios de comunicación comunitaria, como los que integran la red de ALER y las demás redes de construcción latinoamericana, entre las que podemos citar la red de Farco o la red de comunicación indígena, por ejemplo, colaboraron y colaboran para hacer realidad estos cambios populares, y por eso, a la vez, son medios tan resistidos y combatidos por los poderosos de turno, que pretenden seguir idiotizando y oprimiendo a los más pobres. Miguel Andrada preguntó a José Ignacio cuál debería ser el perfil de una radio comunitaria ante la concepción de la ciudadanía. Con una mirada crítica ante la realidad que sufren muchas personas por el avasallamiento de sus derechos, tal como la inatención en un hospital público, o la discriminación de razas en un trabajo, o lo que es común en nuestras regiones, la persecución política sufrida por no votar a tal o cual candidato, José Ignacio plantea el periodismo de intermediación social, que se da como espacio de denuncia en los medios comunitarios con sensibilidad social, para que los ciudadanos denuncien los atropellos sufridos. Pero no se trata solo de denunciar como un buzón de desahogo o de queja, sino denunciar interpelando a los denunciados, interpelando a las autoridades, dando seguimiento a esa interpelación hasta que se resuelva la situación. Esto no es otra cosa que el ejercicio de la ciudadanía. Las redes comunitarias construyen puentes, decía José Ignacio, donde los extremos del mismo son, por un lado, la ciudadanía que reclama y por el otro lado, las autoridades que son reclamadas o interpeladas por la ciudadanía. Por tanto, las radios comunitarias o populares deben estar en el medio de ese puente para canalizar las voces, las denuncias, las exigencias del pueblo, ya que los derechos no se mendigan, los derechos se exigen, se reclaman ante las autoridades competentes. José Ignacio señala que no es la misión de las radios comunitarias reemplazar al Estado en sus funciones como supuestos tribunales, ni tampoco suplantar a la ciudadanía en el ejercicio libre de sus reclamos. De allí el periodismo de tramitación o intermediación social que por medio de las radios comunitarias da seguimiento a los reclamos populares hasta que se resuelvan las situaciones. Reflejo también de este planteo de José Ignacio López Vigil es la legítima lucha por el derecho a la tierra que asumen muchos hermanos y hermanas campesinos originarios que desde FM Comunitaria San Pedro y otras radios hermanas, al igual que los cumpas de la red de comunicación indígena del país, tratamos de impulsar y llevar adelante. Vamos concluyendo este programa número 24 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios comunitarias que transmiten este programa y a las personas que comparten sus luchas, sueños y esperanzas. El Evangelio de hoy nos advierte que la invitación de Dios es para todos, sin excepción. Pero también dice el Evangelio que la respuesta libre a esta invitación está en nuestras manos. Dios, desde su misericordia, se abre al perdón cuando ve sinceridad de corazón. No misericordia a cualquier precio, sin importar el mal que se cause a los demás. Dios, Padre y Madre de toda la humanidad, que nos invitas a vivir con intensidad y libertad responsable, ayúdanos a comprometernos por la liberación de los pueblos, siendo puentes solidarios de tu reino de justicia y esperanza. Esto nosotros te lo pedimos apoyados en Jesús, tu Hijo y hermano nuestro. Amén. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la... Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero, me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Con la canción de Ignacio Copani saludamos a las radios comunitarias que apuestan por una construcción plural en base al periodismo de intermediación del cual nos habló José Ignacio López Vigil desde Aler. Hasta pronto. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y qué esperaban? Que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y qué esperaban? Un monumento no haría falta porque su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que le falta hoy a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. ¿Y qué esperaban? Que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. ¿Y qué esperaban? Sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele y ahora lloran porque les crache como les duele. ¿Y qué esperaban? Que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. ¿Y qué esperaban? Que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá, acá en la vía, se escriben páginas de tristeza todos los días. Me acuerdo bien de la vez que hicieron su juramento, como al que gana la lotería los vi contentos, cumplieron.